Bienvenidos a una nueva edición del Independiente Podcast, un espacio hecho por y para aquellas personas que quieran compartir su visión con nuestro público. Guerra de la Triple Alianza, a 150 años de su final. La Guerra de la Triple Alianza, 1864-1870, fue la contienda más sangrienta de América del Sur. Comenzó en diciembre de 1864 como una lucha armada entre el Paraguay y el Brasil. Pero en mayo de 1865 se aliaron al Brasil, el Uruguay y la Argentina, y así quedó formada la Triple Alianza. El país perdió 2/3 de su población y gran parte de su territorio hace 150 años en la Guerra de la Triple Alianza. Así se inicia un especial elaborado por el prestigioso periódico británico The Guardian en conmemoración a la finalización de los 150 años de la Guerra de la Triple Alianza. La guerra más sangrienta de América terminó con un solo disparo efectuado en las orillas solitarias de Laquidabán, una corriente que fluye a través del bosque subtropical denso en lo que hoy es el Parque Nacional Cerro Corá, en el noreste del Paraguay. Después de una persecución a través del país que duró meses, las tropas brasileñas finalmente alcanzaron al presidente y al comandante militar de Paraguay, el mariscal Francisco Solano López, y lo mataron a tiros el 1 de marzo de 1870. Las palabras finales supuestamente fueron: "Muero por mi patria". Y no fue exageración. Aproximadamente 2/3 de la población de Paraguay perecieron durante el conflicto, incluido alrededor del 90% de sus hombres. Brasil y Argentina continuarían anexando enormes franjas de territorio paraguayo. Mientras Paraguay conmemora el 150 aniversario del conflicto con lanzamientos de libros, conferencias y conciertos y ceremonias oficiales, hoy en Asunción, la capital del país, y en el Parque Nacional Cerro Corá, el impacto de la guerra aún se siente con fuerza. No creo que ningún otro país latinoamericano haya pasado por lo que experimentó Paraguay, dijo el historiador Herip Caballero. Es por eso que ha dejado una marca tan fuerte en la conciencia colectiva paraguaya. Un legado del conflicto es una continua obsesión nacional con el tesoro enterrado, conocido como Plata de Dudú, en Yopará, la mezcla de guaraní y español y nativo que se habla ampliamente en Paraguay. Las familias que huían de los invasores extranjeros supuestamente dejaron escondites de oro y todavía los buscan los buscadores de tesoros modernos. La guerra también dejó un impacto duradero en el suelo. Después del conflicto, se vendieron extensiones de tierras públicas a compañías extranjeras para pagar la deuda de guerra impuesta a Paraguay, dijo Ernesto Benítez, líder del movimiento de pequeños agricultores. Desde 1870 en adelante, el sistema económico dominante ha sido el de las grandes propiedades. Esto ha excluido en gran medida a las poblaciones de pequeños agricultores e indígenas. Es un problema histórico que todavía nos afecta. Paraguay todavía tiene la mayor desigualdad de propiedad de la tierra en el mundo. Aproximadamente el 85% de la tierra agrícola está en manos de solo el 2.5% de los propietarios. Y los pequeños grupos de agricultores e indígenas se enfrentan a la falta de tierras. Al menos el 14% de la tierra paraguaya está en mano de los agricultores brasileños, un grupo que ejerce un enorme poder económico y político. La guerra afectó mucho nuestras relaciones diplomáticas. Casi nunca hemos podido enfrentar a los brasileños, dijo Jorge Rubiani, arquitecto e historiador. se observa más evidencia de este desequilibrio en la propiedad conjunta paraguayo-brasileña de la presa de Itaipú, la instalación hidroeléctrica más productiva del mundo. La presa, en teoría, debería proporcionar los mismos beneficios a los dos países. Pero un estudio reciente encontró que debido a términos sesgados en el Tratado de Itaipú, Paraguay perdió 75.4 mil millones a Brasil en 1985 a 2018. Si bien históricamente han hecho poco para abordar estas relaciones desiguales con su vecino gigante, los políticos de Paraguay todavía se refieren con frecuencia a la guerra de la Triple Alianza para reunir el sentimiento nacionalista. Es una bendición masiva para los políticos, dijo Caballero. Es excelente para ellos, porque otra persona siempre es responsable de lo que sea que suceda, alguien de hace 150 años. Incluso hoy, López sigue siendo omnipresente. Su imagen aparece en la moneda. Presta su nombre a las principales avenidas de las ciudades y el presidente ocupa un cargo en el Palacio de López. Muchas gracias. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, como @elindependiente o nuestra página web www.independiente.com.py.